Bueno, aquí estamos de Radio Curruf en la marcha del 20 de marzo y aquí estamos con los conversantes ambulantes que también sufrieron en la represión. ¿Cuál es su nombre? Norma Epul, de la comunidad Ramón Reyes. ¿Nos puede contar qué pasó aquí? Ay, ha sido terrible para nosotros. O sea, me imagino si no se ha podido vender, que eso ha sido el golpe más duro en la parte económica, si uno trabaja por el sustento diario. Entonces, eso es lo que molesta, y todos los piedrazos y los toscazos que hemos recibido y estas bombas que han tirado carabineros, no considerando la gente que estamos totalmente desarmados, porque ellos están armados con todo, pero nosotros estamos así, indefenso, es vulnerable total. Entonces, pucha, apelo a la conciencia del gobierno, que se ponga la mano en el corazón por nosotros, por los que trabajamos. O sea, aquí es la gente que trabaja, la que paga los costos más altos. Y en este caso somos nosotros que estamos en la calle trabajando, con un permiso municipal. Y en términos, en el detalle, ¿qué fue lo que ustedes sufrieron acá? A ver, pérdida total del mediodía, imagínense, ya no sé qué hora y no se ha vendido nada. Y todas las bombas lacrimógenas que no hace daño a nuestra los salud. Los balines los tuvimos que agachar. Claro, es horrible. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Víctor. ¿Usted dice que llegaron balines? Balines de carabineros, que sin ningún criterio aplicó tanto como manifestantes y a pesar de todo, de que nosotros estábamos trabajando, no teníamos nada que ver en el tema, igual nos llegaron los balines y tuvimos que agacharnos, y las balines rebotaron en las vitrinas del Santa Isabel, y el Santa Isabel tuvo que cerrar sus cortinas. Claro. Aparte, ahí anda un teniente, yo creo que tengo entendido, totalmente incapacitado, pienso yo, con qué cabeza coloca su micro de atrás del puesto de nosotros, en donde a los manifestantes, al ver el carabinero, se ensañaron con carabineros y esas piedras los rebotaban a nosotros. Entonces, carabineros, yo creo que se da cuenta, o lo hace a propósito, o no saben, o esperan de que uno les vaya a hacer un reclamo a la prefectura con respecto a este tema. Eso es lo que pienso. ¿Había niños y personas adultas acá? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo quedan? Horrible, toda la gente llorando por estas bombas que han tirado. Los niños escondidos, las señoras que pasaban aquí. Eso no, sino era una batalla campal aquí. ¿Hubo provocación de parte de la marcha para haber reprimido? No, porque la gente salió pacífica. La gente salió con ese tema de que quería salir a marchar. Carabineros no lo dejó avanzar. Ah, y eso también es culpa del intendente, que no, ¿cómo no lo va a dar permiso a la gente que se manifieste si a esta gente cuánto se le oprimió? ¿Cuántos muertos? ¿Qué quieren hacer? ¿Otro muerto más? ¿O otro civil? ¿O otra gente? ¿O un chileno que muera? ¿Le avisaron de las policías, de la institución, nada, de que iban a proceder de esta manera? Nada, nada, nada, nada. Nosotros no recibimos aviso de ningún tipo de cosa. Nada, nada, nada. Yo escuché ayer que iba a haber algún día 20. Nada más. Y aparte que en esta plaza siempre hacen protestas, pero ¿los dejan avanzar? ¿Verdad? Que por eso, si a lo mejor ellos querían manifestarse libremente, ¿por qué no los dejaron? A lo mejor iban a hacer su marcha y después se iban a dispersar. ¿Pero qué pasa? Los reprimieron. Y una persona que cuando a uno lo reprimen, a uno le salta el indio. ¿Para qué le salta? A cualquiera se le para, se ofusca. ¿Y qué pasa con la represión? Esto. Violencia trae más violencia. Exacto. Quieren apagar el fuego con benzina, ¿cómo se dice? Exactamente. Eso es lo que están haciendo. Disculpe, ¿usted paga un permiso municipal aquí? Exacto, sí. ¿Cuánto paga? No, es que eso se paga mensual. Ya. Y ahí nosotros todos... A pesar de tener permiso municipal, ¿no le avisaron nada? No, tampoco. Ni los vinieron a resguardar tampoco. Ahí no hay resguardo de plata que sale de todos los chilenos, o sea, en este caso los temuquenses, para resguardo de seguridad ciudadana, nada. Oiga, y una consulta, usted aquí, más o menos en el promedio mensual, ¿cuánto paga de patente, o sea, de permiso municipal? No, es un permiso el que pagan todos los ambulantes de la calle. Ya, cerca de 10 mil pesos. Más o menos, sí. ¿Usted cuánto se demora en ganar 10 mil pesos? Oh, eso es variable. Hoy día rebotamos. Rebotaron. Hoy día rebotamos. Hoy día tenemos que irnos. Mire, ahí viene Guanaco. Ahí viene Guanaco. ¿Eh? Entonces, hoy día cero. Hoy día es un día para atrás. Ya. Pero con otro río no tendremos. ¿Perdieron mercadería ustedes? Porque la cubrimos, tiramos todas las cosas debajo, ¿no? La gracias. Cereza, la frambuesa. No, sí, cubrimos todo. Cubrimos ya, todo. Ya. Gracias a Dios. Ya, muchas gracias. De nada. Que esté muy bien.